A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a seguir con el capítulo 3 de Segunda Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Vamos a ir desde el versículo 8 y veremos si podemos llegar hasta el 11 o 12 y así después dejar la otra parte para el final, ya para un próximo estudio, finalizar esta carta, porque, bueno, va a ser un poco difícil ir desde el 8 al 18. Porque hay algunos temas que vamos a tratar en esta sección hasta el 12 que creo que nos demandan un poquito de tiempo, un poquito ya de tener en cuenta estas cosas. Así que vamos a orar antes de seguir y después vamos a entrar a la lectura de reconocimiento del pasaje para así poder compartir todos este interesante estudio y tema que trata Pedro en esta parte, en este lugar. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos das, porque también nos permites estudiar una vez más tu palabra. Gracias por también los que se hacen eco con nosotros en este tiempo. Gracias porque nos permites avanzar siempre en un poco más de la Escritura para poder entenderla un poco mejor y también poder así afirmar nuestra fe. Ayúdanos y que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude y nos guíe para que de esta manera seamos entendidos y podamos también estar atentos a tu voz a través de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer entonces desde el versículo del 1 al 7. Nosotros ya vimos un poco la continuación de lo que viene del capítulo 2 de los falsos maestros y también hemos visto en esta ocasión lo que es la burla que hacen muchos predicadores o que harían, según Pedro, en los últimos tiempos, cuando ya se acercaría el día del Señor, muchos predicadores hablarían lo contrario a una inminente venida del Señor, viendo ciertas señales, ciertos acontecimientos en el mundo anunciado por Jesús, por los profetas, por los apóstoles. Todos ellos habían hablado, nos han dejado plasmado por escrito todo esto, y eso hace que nosotros podamos saber que el tiempo del Señor puede estar bastante cerca. ¿Cuándo ocurrirá que los cristianos, los hijos de Dios, partan a la presencia del Señor? Nosotros no sabemos. Sabemos que está cerca, pero ¿cuándo? ¿El momento exacto? No. Pero sí, esto, la Escritura, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos ha dejado bien, en forma cierta, que tenemos que entender y captar que la palabra de Dios nos advierte a nosotros que debemos esperar ansiosos ese momento que Dios nos da. Así que también en el versículo 5 al 7 hemos hablado de un juicio que había venido en la época de Noé, en la época incluso desde que la creación se hizo. Hemos hablado lo que era la subsistencia del planeta Tierra, por aquí como dice la Tierra, que subsiste por el agua, y de hecho sin el agua el planeta sería un desastre en todo su ecosistema, en todo su giro, en su órbita y en muchas cosas que los mares, los océanos, los ríos, todos de alguna manera cubren ciertas necesidades que tiene el planeta para poder estar en estabilidad. en muchos aspectos, incluso geológicos también. Así que hemos visto que hay un juicio que vino también a los impíos porque ellos se habían rebelado incluso en contra de su naturaleza genética. Esto lo vimos también en el capítulo 2 de Segunda Pedro, cuando se hablaba de incluso participación de cultos angélicos y también de ángeles que por sí solos, en forma voluntaria, habían, dice la Biblia, dejado su morada, en el sentido que verdaderamente dejaron su lugar a donde Dios los había dejado. Recuerden que las huestes celestes malas, los ángeles males, los demonios y demás, los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, como los llama Pablo, están en una esfera que se llama los lugares celestes. Así por lo menos los identifica Pablo en Efesios 6. Ahora, cuando los ángeles bajan a la tierra, sean los buenos o los malos, cuando ellos bajan a la tierra, por algunos, los buenos muchas veces por misiones especiales que le da Dios, ellos dejan su morada, su lugar donde Dios los dispuso, donde Dios los colocó, y vienen y hacen, en el caso de los ángeles buenos, normalmente un anuncio, una misión, algo van a hacer que Dios los envía. Pero cuando los ángeles que moran en las regiones celestes, los ángeles malos, los demonios y demás, cuando ellos vienen, ellos también dejan su morada, ellos también dejan el lugar a donde Dios los estableció, que aunque desde allá ellos influencian y causan cierta gravedad al pecado en la tierra, cuando ellos vienen a la tierra, cuando bajan y cuando los hombres de alguna manera les dan lugar en sus vidas, en sus sociedades, en sus culturas, en sus religiones, les dan lugar y los ángeles no solo vienen y sino que así temporalmente o momentáneamente, sino que cuando bajan y vienen en una forma ya constante y se quedan, es cuando ellos dejan su morada. La morada de ellos, por ahora, hasta el día de hoy, son las regiones celestes. Pero cuando llegue el momento de la gran tribulación, dice que Dios a toda la hueste angélica malvada, todos los que siguen a Satanás, van a ser echados a la tierra. Dios va a cambiar la morada de ellos, va a quitar esa morada y los va a prácticamente dejar en el tema de lo que es la tierra, en el territorio terrestre. No van a poder elevarse y en la morada de... Por eso la maldad va a ser tan enorme en la gran tribulación. Porque todo el ejército angélico malvado, déspota y con toda su malicia va a estar en la tierra contaminando más aún el mundo de lo que ya está contaminado. La depravación será a tal punto que no va a haber forma de escapar de la maldad para los que estén en la tierra, incluso todos aquellos que verdaderamente reconozcan que Dios es el verdadero Dios y Cristo, su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con todo, la gran mayoría, muy pocos van a sobrevivir, dice la Biblia que son solo remanentes. Entonces todos ellos van a sobrevivir, pero van a sobrevivir a veces escondidos, de alguna manera cubiertos, de alguna forma socialmente en el mundo, y también muchos, pero muchos van a morir decapitados. Entonces, Pedro de alguna manera hace ver en la segunda carta tanto lo que debían tener en cuenta, lo que espera incluso a los cristianos mientras la iglesia esté aquí en la tierra, pero también lo que va a pasar más adelante. Los cristianos debían saber, el capítulo 3 de alguna manera, a partir del 8 en adelante, va a dar como un mensaje de consolación a los cristianos perseguidos de la época de Pedro, a los que él escribió, a esos expatriados, a esos que estaban como extranjeros en otra tierra, a esos que habían huido de Israel, se habían ido de Jerusalén y de Judea, de Samaria, porque la persecución de los sacerdotes era mucha. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ahora lo que Pedro va a hacer es que hay consolación, hay castigo para la maldad. Va a haber un día en que Dios va a juzgar y va a juzgar en una manera muy fuerte, muy drástica a la impiedad de los hombres. Y en este juicio a futuro, que para nosotros puede ser que no esté muy lejano, quizás es a corto plazo ya, pero debemos saber que Dios va de alguna manera a hacer que el mundo caiga en un juicio muy terrible, muy atroz, pero ese juicio también de alguna manera va a ser hacia todos aquellos que ya murieron, impíos, me refiero, aquellos que han hecho maldad. Ese juicio caerá también, ya está cayendo en el infierno, a donde fueron, a donde están, a menos que a última hora se hayan arrepentido de sus pecados y reconocieran, pero en su gran mayoría no lo hicieron. Su gran mayoría se obstinaron en su maldad y en su impiedad. Entonces, Pedro hace ver que sí hay castigo. Dios un día va a juzgar el pecado del mundo y la maldad del mundo. Quizás hoy puede ser que haya que soportar. Hay muchos cristianos en el mundo hoy, en la actualidad, que están soportando muchas cosas muy feas, muy duras. Están incluso siendo puestos en la cárcel, están siendo azotados, están siendo perseguidos socialmente, religiosamente, están incluso siendo matados porque sencillamente tienen a Cristo y no quieren negar su fe. Pero todos ellos, así como estos cristianos que estuvieron en la época de Pedro, que estuvieron en el primer siglo, sufrían, todos esos cristianos un día serán vengados por el Señor. Un día tendrán su paga en beneficios de haber sido vengados por el Señor por el castigo que Él va a hacer a toda esta gente. Y va a ser un proceso de varios años. No es que Dios va a mandar fuego del cielo y los va a castigar así nomás. Eso sería, digamos, algo bien inmediato, ¿no? Dios va a procesar un castigo, lo va a llevar de a poco para que el sufrimiento sea por un buen tiempo en vida. A tal punto va a ser el terror que va a causar Dios con su juicio, que los mismos malvados en el capítulo 6 de Apocalipsis dicen que levantan el puño contra Dios, no se arrepienten, pero también se esconden en las cuevas, en las cavernas de la tierra, y dice, ¿quién nos librará de la ira del Cordero? Ellos saben que mucho de lo que está viniendo es de parte de Dios, reconocen, pero obstinados en su maldad, quieren seguir. Versículo 8 hasta el 12 dice lo siguiente: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como un día. Y el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? En el versículo 8, siempre fue un versículo de bastante controversia para muchos, ¿por qué Pedro, en el medio de lo que está hablando, del castigo y de los juicios de Dios, primero lo que fue en el diluvio y ahora lo que va a ser con el fuego, pero él habla y pone, pareciera como un paréntesis, pareciera algo como que no está encajado lo que dice el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Después, si nosotros vamos al Salmo 90, versículo 4, tenemos que saber que también dice lo mismo que dice Pedro acá. Leamos ahí en el Salmo 90, versículo 4. Dice el salmista, esto lo habla Moisés, lo está diciendo Moisés incluso mucho antes de que se escribieran los salmos que ya tenemos en la Biblia, la gran mayoría. Dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ahora, en ambos versículos, y eso siempre lo digo, no es que es una comparación, sino que es una afirmación. Dice, Moisés, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Ahora, cuando nosotros, volviendo a 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es, ahora ya no es, son, ahora es. Acá hay una afirmación que está haciendo Pedro, es, dice, como un día que delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay que saber que por lo que vemos en otros pasajes del Antiguo Testamento y por lo que podemos ver en Apocalipsis 20, parece que el número 1000 tiene mucha relación con el día y con el día del Señor también. Ahora, hay que saber que la palabra día, hermanos, en la Biblia tiene varias connotaciones. No es ni una ni dos. Puede llegar a tener hasta 5 connotaciones la palabra día. La palabra día de 24 horas, por ejemplo, que vemos en Génesis capítulo 1 y 2, es una forma de ver la palabra día. Pero también la Biblia habla de lo que es el día laboral, el día del jornal, el día de la hora diurna, que es también lo que nosotros usamos hasta en la actualidad. Decimos, nosotros vamos a trabajar de día o de noche, turno de día o de noche, turno mañana, turno tarde. Si nosotros vamos y normalmente a la mañana, hasta por lo menos las 12, 12 y media, decimos a la gente, vamos y saludamos y digo, buen día. ¿Por qué? Porque es de día, empezó un día nuevo, pero un día jornal, un día de trabajo. Entonces, hay que saber que la palabra día también tiene que ver con un tiempo del Señor. Por ejemplo, hablamos de un día de Jehová, el día de Jehová. Ese no es un día de 24 horas. Es un día que es un tiempo que va a llegar a la tierra en donde Dios, en forma de proceso, va a hacer varios juicios en la tierra, pero se le llama el día de Jehová. También se le llama el día del Señor. Incluso hay días en la Biblia que son días de 7 años. Hay semanas que son de 7 años. Un día a veces puede ser un año entero. Por ejemplo, el caso de las 70 semanas de Daniel, que cada semana equivale a 7 años. Entonces, cada año equivale a un día de esas 70 semanas. A veces nosotros como que miramos la palabra día y solamente pensamos y las relacionamos con el día de 24 horas. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia no funciona así. Y hay que saber que también la historia misma nos muestra, y esto está comprobado tanto bíblicamente como incluso fuera de la Biblia, en la historia secular, en la historia fuera de la Biblia, nosotros podemos ver que el mundo, si hablamos en forma real, no en forma de lo que hablan los evolucionistas y todos los ateos y todo eso que creen que hay millones de años, esos millones de años son tan falaces, son tan ilusorios a tal punto que incluso ellos mismos, los que hablan de eso, ni ellos se creen eso. Porque se sabe y se entiende bien, científicamente hablando, que el planeta está deshaciéndose, está corrompiéndose muchísimo más rápido que incluso 10.000 años, si vamos al caso. Por el proceso de descomposición y de ciertos aspectos en lo que es la creación, nosotros entendemos que si hubiera por lo menos 1 millón de años nomás, dejemos los otros tantos millones que hablan ellos, pero si fuera 1 millón de años no alcanza. El mundo estaría destruido muchísimo más rápido. Avanza su destrucción en forma mucho más, en la descomposición del planeta, la depravación de incluso la humanidad, e incluso esto influye en los animales, influye en los seres vivos, todos ellos están yendo a una cadena de autodestrucción muy letal. Ahora, si nosotros quisiéramos decir, por lo menos, bueno, vamos a tratar de que llegue a hacer una cronología. Si nosotros hacemos así y vamos a tratar de que haya 100.000, vamos a tratar por lo menos que haya 100.000 años. No se puede. No hay forma científica, escúchenme bien, no hay forma científica real, verdadera, que se pueda comprobar que el mundo tiene más de 6.000 años, o pongamos 7.000 si quieren agregarle unos miles más, pero no pasa de ahí. No pasa de unos pocos miles de años, y si uno hace una verdadera cronología hacia atrás de nosotros, del siglo XXI para atrás, no vamos a llegar quizás a un poco más de décadas de lo que son casi 6.000 años de historia que tiene el planeta. Esto podemos hacerlo bíblicamente y lo podemos hacer secularmente, por eventos, fechas y por las sociedades antiguas, las para nuestras las históricas, todos los imperios. Nosotros podemos ver que el planeta no tiene mucho más allá de 6.000 años para atrás de nosotros. No hay posibilidad de hacer una comprobación real. Y estoy hablando que incluso esto lo han comprobado gente del mundo, gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, no conocen ni le importa la Biblia, no la leen, no quieren saber nada, pero ellos mismos reconocen que el evolucionismo es mentira. No estoy hablando de cristianos, porque una cosa son los creacionistas, que son los que hablan y defienden, hacen la apologética contra la evolución. Pero respecto a la cronología del mundo, gente incluso que no es creyente reconoce que el mundo no tiene ni siquiera 20.000 años de historia. Porque no se puede comprobar históricamente, geográficamente, por los eventos que se han dado en la antigüedad. Es imposible que el planeta Tierra pueda tener tantos millones de años como dice la evolución. Los mismos evolucionistas no creen lo que ellos dicen, pero lo tienen que hacer para estar dentro de las sociedades científicas del mundo, porque si no los echan, los corren, les sacan sus títulos, les sacan sus honores y demás cosas. Entonces ellos no quieren perder todo eso. Entonces ellos tienen que decir también millones de años. Pero es algo que es tan falaz como quienes lo digan. Incluso muchas de las cosas que dicen del hombre, de la evolución del hombre, de los animales, hasta eso no hay comprobación científica, real y en el tiempo. Tampoco hay eso. Pero hay que inventar algo. Darwin tenía que hacer, y fíjense que Darwin era creyente, o sea, bueno, por lo menos conocía el cristianismo, pero se quiso deshacer del cristianismo, no lo toleró. Él veía como algo tonto, como algo ridículo, había que hacer algo más espeluznante. Bueno, y ahí está, ahí hay un montón, millones de seguidores de él. Pero hermanos, hay que saber que el día, para Dios, el día, si vamos a lo que es lo bíblico, lo profético en la Biblia, un día para el Señor son 1.000 años reales. Nosotros estamos viviendo 6 días de Dios en la tierra, 6.000 años. Y hay un 7.000, que no sé si es estos 1.000 años, o que ya están entrando, o quizás dentro del tiempo de Dios, de lo que la Biblia llama el Kairos en Efesios capítulo 5, 15 al 17, en eso que se ve el tiempo del Señor, no nuestro tiempo, sino en su eternidad y en su plan, posiblemente esos 6 días de trabajo, de labor, de obra de Dios, se van cumpliendo y tiene que llegar el 7º día. ¿Y qué pasa el 7º día? ¿Qué hizo Dios en el 7º día según vemos en el capítulo 2 de Génesis? Y el 7º día dice que Dios cesó de crear, dejó de crear, reposó el 7º día. No es que dejó de trabajar, no es que se quedó cruzado de brazos como dicen los existencialistas. Ellos dicen que Dios hizo el mundo, una teología medio rara, pero ellos dicen que Dios hizo el mundo, vieron como un reloj, le dio bastante cuerda, y lo dejó y ahí está, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, funcionando el reloj. ¿Se acuerdan de esos relojes antiguos que eran mecánicos, todo, que tenían un montón de engranaje? Uno le tenía que dar cada tanto cuerda para que siga andando. Igual que si usted se olvidó y puso el despertador y paró el reloj a las 3 de la mañana. No olvídese que se va a despertar, no va a sonar, pues paró. No se preocupen, a él no se le para el reloj. Él tiene su relojito funcionando todo bien en el tiempo de su plan, en el tiempo de su proyecto y de todo lo que él va haciendo. A él no se le para el reloj, él va cumpliendo todo a su paso y a su momento y a su hora. Pero hay que saber que está llegando quizás. Por eso dicen que el milenio, que estamos hablando en la otra hora, el milenio es posiblemente ese 7º día donde el mundo va a reposar de las obras de los hombres. Y Dios va a reposar y gobernará físicamente en Cristo, en este mundo, en paz, justicia, amor y consuelo. Va a haber un ambiente tan paradisíaco, pero gigantescamente más grande que el mismo Edén y huerto del Edén que hubo al principio, que era una parte del mundo, del planeta creado. Ahora, es importante entender que si estos 1000 años, allá, a ver, antes de hablar de los 1000 años otra vez, si nosotros vamos a Oseas, si no mal recuerdo es el capítulo 6, versículo 2, Dios le dice a Israel que ellos iban a ir al cautiverio, se iban a ir, y dice, después que quede sin rey, después que no haya más rey en Israel, dice que después de 2 días, Dios se levantará. Ahora, ¿cuánto tiempo va llevando la iglesia después que el Mesías muere y que el Mesías resucita? Es interesante que dice que después de 2 días se levantará. Ahora, ¿quién se levantó al tercer día? ¿Quién se levantó de una tumba? Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ahora, después que empieza la vida de la iglesia, 40 días después, 50 días después de la muerte de Jesús en el Pentecostés, la iglesia va ya llegando prácticamente a casi 2000 años de historia. 2 días. 2000 años. 2 días de Dios me refiero, no nuestros, pero de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia en varios pasajes nos va dando a entender que para Dios sí son reales 1000 años como un día para Él en su vida? Ahora, esto no quiere decir que Dios es como que en su eternidad tiene todo dividido por 1000 años cada día de Él. Él no tiene días en realidad en su propia persona y naturaleza, en su ser, porque Él es eterno. Él no necesita dividir el tiempo como nosotros. Nosotros, como estamos acostumbrados desde nacer, desde la creación misma del mundo, estamos acostumbrados a la cronología, porque la cronología del tiempo la puso Dios. Para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos de alguna manera el tiempo. Porque si Dios hubiera de alguna manera manejado el tiempo eterno, a nosotros nos iba a ser un poco dificultoso entender así el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un comienzo desde Adán y Eva. Bueno, no hay más final para la raza humana. Hay muchos que van a morir y van a ir al castigo eterno, pero no hay final. Van a estar castigándose hasta en el lago de fuego y azufre. Van a seguir, pero van a estar. Todos los hombres que nacieron, todos los que pasaron por este mundo, en las diferentes épocas y edades y en el plan de Dios, todos ellos viven. Jesús dijo, para Dios, todos. Todos viven. No es que murieron. Sí, murieron en el sentido físico. No los vemos más. No vamos a saber de ellos. Puede morir un padre, puede morir una madre, puede morir un hermano, una esposa, un esposo. Sí, sí. Todos. No lo veo más. Pero ellos siguen viviendo en su alma, en el castigo eterno o en la presencia del Señor, pero siguen viviendo. Ellos no murieron para Dios. Para nosotros murieron en el sentido que se separaron físicamente de nosotros, pero espiritualmente no. En su alma no se separaron de nosotros, más que quedaron en un estado invisible en el infierno o en el cielo, en la presencia del Señor, pero están, viven. Sea que seamos del Señor o no seamos del Señor, dice Pablo, del Señor somos. Y usted va a decir, ah, pero esos malos también son del Señor, esos que van al infierno. ¡Claro! Porque ellos están bajo la soberanía, porque ¿quién es el que designa el castigo al infierno? ¿La iglesia? ¿El pastor de una iglesia? El Señor es el que designó y dijo, el que no cree en Él está bajo la ira de Dios. Y después que pasa al estado de la ira de Dios, ¿qué viene? Castigo. ¡Listo! Puede ser un hijo que tanto amamos, una hija, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un abuelo que tanto amamos. Pero si murió sin Cristo, se fue, lo lamento. Y estará separado eternamente de nosotros, porque si somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, entonces estaremos en la presencia de Dios, pero no nos podrán acompañar porque ellos rechazaron el Evangelio y a Cristo. ¿Entendemos? Entonces, nosotros tenemos un comienzo y siempre vamos a recordar en la eternidad eso. Aquí hay algo interesante. Cuando lleguemos a la eternidad, cuando ya se termine, se culmine todo, véngalo como dice también Daniel, la restauración de todos los tiempos, de todas las cosas, entonces, al llegar a esa restauración, hay que saber que ahí se van a, de alguna manera, unificar los dos tiempos. El eterno de Dios y toda su persona y su ser con el cronológico, porque siempre vamos a recordar que un día nacimos. Aunque ya estamos en un estado glorificado, ya estamos en un estado hermoso, bello, sin pecado, ya estamos prácticamente en la santidad total y plena, con todo sabemos que un día nacimos. Un día nacimos físicamente y un día nacimos de nuevo. Por haber creído en Cristo como Salvador, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, creímos en Cristo como Salvador. Pero ese día va a llegar. Pero Dios maneja de alguna manera. ¿Saben por qué maneja sus días como 1000 años? No los maneja por Él, los maneja por nosotros. En el sentido que en cada 1000 años Él hace que acontezcan ciertos asuntos, ciertos eventos, y de esa manera Él hace que esos eventos se vayan sucediendo dentro de un plan que Él trazó y que tiene cronología. Pero todo es en beneficio al hombre, para bien o para mal, pero es beneficio. ¿Entienden? Es un beneficio para el hombre, para bien o para mal, pero es. Porque el beneficio para los que hacen el bien, los que creen en Cristo como Salvador, va a ser que Dios los va a llevar a su presencia. Ahora, el beneficio para el mundo o para su plan es que se va descartando aquellos que se rebelan contra Dios y su voluntad. En alguna forma o en la otra, todo es un beneficio. Dios ha dejado su gracia. Sí, por supuesto que la ha dejado su gracia, pero la gracia del Señor en relación al ser humano, ¿hasta dónde llega? Guarda acá, ¿eh? A ver, ¿qué vamos a decir? ¿Hasta dónde llega la gracia del Señor para salvación a todos aquellos que están hoy en el mundo, buenos y malos? Hasta el día de la muerte. Dios sigue extendiendo su gracia. Dios sigue dándole. Incluso aunque nosotros nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia, la gracia del Señor se va a seguir extendiendo a los que se queden. Sean nuestros conocidos o no, familiares, parientes, lo que sea, van a seguir siendo, pero ellos tienen voluntariamente que aceptar esa gracia, recibirla. Reconocer que son pecadores y no importa cuánto pecado abunden, la gracia de Dios sobreabunda sobre todo ese abundante pecado que pueda tener una persona. ¿Entienden lo que quiero decirles? Los 1000 años entonces, entendamos así, los 1000 años del Señor no son en relación a Él en sí, porque Él vive en un estado eterno, en un tiempo eterno, pero sí es en relación a nosotros para que entendamos mejor su plan, para que entendamos también su presencia. Todo lo que Él va haciendo desde una antigüedad, pero conoce todo el futuro más allá. Lo que Él nos revela en la Biblia es simplemente el programa, el plan completo, el diagrama de cómo todo se va a ir dando. No importa lo que haga el hombre, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer así como lo trazó. Puede Satanás oponerse, hacer cosas, Él seguirá con su plan y Él conoce todo lo que va a suceder. En ese sentido, Él dispuso, en relación a nuestro tiempo cronológico, que en 7000 años Él va a terminar con la era del pecado. Porque en el milenio también va a haber pecado. Esto ya lo hablaremos en otro momento. Pero en el milenio todavía va a seguir el pecado. No en la forma como está hoy el pecado, pero seguirá. Ya lo vamos a ver en su momento por qué y cómo va a ser eso. Pero en cuestión de 7000 años bíblicos y trazados por Dios, Dios va a terminar y culminar. Acuérdense que el 7 es el número de la perfección o de la consumación, de la plenitud. Todo lo que relaciona al pecado desde su entrada al principio del mundo, al principio de la historia del mundo y hasta el final de la historia de esta época, se termina en 7000 años. Y no hay más. Cuando pasa Apocalipsis 20 y entramos al versículo 8 en adelante y nos vamos hasta el 11 y entramos a lo que relaciona al gran trono blanco, ahí se terminó todo. Con el juicio a los pecadores y a los que han muerto sin Cristo, en ese juicio se termina todo, se juzga todo, ustedes allá y nosotros ya estaremos ahí. No hay nada que va a decir ustedes allá. Allá no va a haber juicio para ningún salvo, para ningún redimido. Ese juicio del gran trono blanco va a ser solo y pura exclusivamente para los malos. Muy bien, por esto ustedes estuvieron en el infierno tantos miles de años, cientos de años o lo que sea, tantos días, porque capaz murieron antes de ese juicio del gran trono blanco. Pero todo el tiempo que estuvieron, por esto estuvieron. Esa fue la alcaldía. Ahora van a pasar a la penitenciaría eterna, que es el lago de fuego y azufre. ¿Entienden? La alcaldía es cuando esperan la condena. Están esperando por qué están ahí. ¿Por qué les metieron ahí? ¿Por qué los agarraron? Cuando llega el gran trono blanco, el juicio, y ahora van a la penitenciaría. Van directamente a lo que es la cárcel para cumplir su condena, en este caso, eternamente y para siempre. No hay retroceso. Ahí no hay libertad condicional. Ahí no habrá nada. El que llega a ese lugar, ya. Terminó todo. Por eso, de alguna manera, Pedro está hablando de la paciencia que tiene Dios. De la paciencia que tiene Dios hacia los pecadores del mundo a pesar de su depravación y de la desidia que tienen contra Dios muchos. Él dice, versículo 9 al principio, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es que paciente, dice, para con nosotros, la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué la iglesia está en el mundo todavía hoy? ¿Por qué ella, habiéndose cumplido tantas señales del Señor, tantas profecías, y todavía la iglesia, ¿por qué ya el Señor no le lleva a la iglesia? ¿Por qué tenemos que seguir todavía lidiando con el pecado, lidiando con tantas cosas? ¿Por qué será que la iglesia ya está casi 2000 años de historia en el mundo y no la lleva? ¿Por qué no lo llevó enseguida nomás? Ahí en el primer siglo ya se iba a la iglesia. Porque no nacimos nosotros, que estábamos dentro del plan de Dios para nacer, y también porque Dios quería que a esas almas que nacerían después, que estaban dentro del plan de Dios, que tenían que nacer, porque Dios es así. Dios sabía que cada uno de nosotros iba a nacer en tal fecha, en tal hora, en tal minuto de ese día, tal día de la semana, íbamos a nuestro papá y nuestra mamá iba a ser ese y ese, malos, buenos padres, pero iban a ser ellos. Pero Dios sabía todo. Dios conocía todo. Y no es que Dios quería que nuestros padres, por ejemplo, los que se quejan mucho de sus padres que son malos o buenos, no es que Dios quería que sean malos o buenos. No es que Dios le dio un castigo de antemano a esa pobre criatura de tener unos padres locos, chiflados, borrachos, drogadictos o lo que sea. No, no. El pecado produjo eso en esos padres. Pero no es que Dios quería que hubiera sido así. Dios había trazado que todos naciéramos en un mundo sin pecado, sin nada contaminado, pero el pecado hizo, pero nosotros teníamos que nacer. Y teníamos que escuchar el testimonio de Dios, la predicación del Evangelio, sea al estilo antiguo testamentaria o neotestamentaria, pero se tenía que escuchar y conocer al Dios vivo y verdadero. Se tenía que conocer al Redentor del Dios del cielo, que es Jesucristo. Nosotros teníamos que nacer. Gloria y gracias a Dios por los que han nacido en hogares donde los padres fueron buenos. Es triste y penoso cuando sabemos de mucha gente, de muchos niños, adolescentes que están en padres malos. Pero todos ellos tienen la oportunidad, en la paciencia de Dios, que por el arrepentimiento de pecado puedan llegar a una consolación segura. La Biblia dice, el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿quién no me va a dejar? Jehová no me dejará. Dios no me va a dejar. Salmo 27, 10. Cuando nosotros trabajábamos un tiempo con algunas organizaciones para evangelización del niño y demás cosas, y hacíamos escuelitas, a veces ya sin ninguna organización detrás, simplemente trabajábamos como iglesia y hacíamos escuelitas en barrios, a veces nos encontrábamos con niños que de verdad el único momento lindo que tenían era ese momento de la escuelita, el único. Porque cuando ya se iban a la casa, mamá mía, pobrecito, realmente daba lástima. Y uno no podía hacer nada porque, bueno, no estaba permitido así nomás entrar en una casa y irrumpir en una cosa. En algunos hogares se nos permitió entrar con el Evangelio. Y no sé si mejoramos o empeoramos la situación, pero se pudo entrar con el Evangelio. En algunos casos hasta los padres llegaron a recibir a Cristo. Y ya por lo menos le decían a los chicos, váyanse los sábados allá, tienen que ir a aprender la Biblia. Aunque ellos nunca venían a la reunión. Pero bueno, por lo menos ya logramos que habían chicos que escapaban de la casa, escondidas iban a la escuelita porque querían ir por lo que se cantaba, se daba refrigerio, se enseñaba la lección de Dios. Y uno de los versículos que nos ayudaba mucho de la palabra era este, Salmo 27, 10. Porque ellos, aunque tenían a los progenitores, no tenían un papá y una mamá. Tenían progenitores, pero no papá y mamá. Porque ser papá y mamá implica mucho más que solamente traer algo al mundo. Para ellos era ese niño era algo, era el estorbo, lo que no les dejaba hacer su vida tranquilo, los que le cargaba la conciencia, porque sabían que le estaban dando mal ejemplo con la vida que llevaban, pero ellos tenían que ver cómo deshacerse. Y algunos le mandaban a la escuelita porque por fin vinieron alguien que nos va a cuidar a los chicos. Bueno, pero no importa en el concepto de ellos cómo venían, pero los niños sabían que había un Dios que los amaba, que había un Dios que los quería y que a pesar que ellos estaban en esa condición de familia, Dios los amaba y Dios quería darles algo que sus padres, ni tíos, ni abuelos les iban a poder dar y era la salvación de su alma y saber que aquí sufran lo que lamentablemente estaban sufriendo, pero un día eso se iba a acabar, iba a haber un mundo feliz más allá, como dice el himno. Entonces, hermanos, hay que saber que si nosotros como iglesia estamos en el mundo y estamos viendo lo que está pasando en el mundo, vemos las guerras, vemos los sinsabores de la política y de la economía, de la sociedad misma que está en vicios de todo tipo, en inmoralidades de todo estilo ya, en un hedonismo que ya ha crecido tanto que Pablo llamó incluso en Romanos 1, en la época de lo que Roma estaba haciendo, que ya eran inventores de males. Estaban prácticamente deteriorados mentalmente en su conciencia y en sus valores morales, que ya ni siquiera les mueve la conciencia a hacer maldad. Y aunque estemos en eso, si Dios nos ha dejado, es porque es paciente para con nosotros, para que nos movamos, hermanos, con el Evangelio y prediquemos. ¿A cuántas almas le damos un folleto en la semana, hermanos? Seamos francos con nosotros mismos y delante del Señor. ¿A cuántas almas le estamos dando un folleto o le estamos hablando de Cristo en la semana? Después del domingo, viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ah, ya sábado venimos a la iglesia porque hay reunión de jóvenes y estamos más santitos un poco. El viernes, en nuestro caso, hay reunión de oraciones. El viernes nos vamos santificando, entonces el viernes lo pasamos más o menos el día, pero ya venimos a la iglesia. Estamos bien con el Señor. Pero hermanos, ¿y esos que están afuera, nuestros conocidos, saben que somos creyentes? De nosotros han recibido por lo menos un folleto. Si no nos dejan que le hablemos, hay muchos religiosos que no quieren saber nada que le hablemos. Pero ya les hemos dado un folleto. Y cuando nos dicen qué es esto, es la salvación para tu alma. Tu religión no te salva. Hay que decirle a la gente. No hay que ser así medio titubeantes con el Evangelio. Cuando alguien nos pregunta y nos dice, ¿y qué es eso? En esto está la respuesta para la salvación de tu alma en Cristo. Acá si lees todo lo que dice, vas a encontrar la verdadera salvación, no la más o menos, la que te pretenden dar. No, acá vas a encontrar. No, pero yo tengo mi religión, ¿y qué me importa tu religión? Acá vas a leer la salvación de tu alma. Hermanos, hoy el mundo necesita de creyentes que le hablen de verdad el Evangelio a la gente. Hay gente que está en su religión. Hay gente que está en sus raras vidas que llevan, en sus conceptos del bien que tienen. Pero hay que saber, hermanos, que hay gente que de verdad está buscando que alguien le hable el Evangelio y los cristianos se callan la boca. Le voy a decir algo, hermano, ni un alma se va a arrepentir de sus pecados si no le vamos a hablar. La iglesia ha sido dejada en la paciencia de Dios para con el mundo también, para que le predique el Evangelio. La pregunta es, ¿a cuántas almas pudimos entregar un folleto o hablarle del Señor en la semana? Ya no digo cada día, pero bueno, a ver, vamos a dilatar un poco, 7 días. En estos 7 días hasta el domingo, ¿cuánto? ¿A cuánto les hemos hablado? ¿A cuánto les dijimos, tomá, te regalo un folleto? Nunca sabemos, hermano, lo que un folleto puede producir en una persona. No porque el folleto sea mágico, no tiene poder el folleto, pero las palabras de la Biblia que están escritas en el folleto son vida. Son vida, que si ese pecador, pecadora, empieza a leer ese folleto, esa persona puede encontrar a Cristo como Salvador personal. Y aunque nosotros nunca más le vimos a esa persona, quizá un día, allá en la presencia del Señor, como ya nuestra memoria va a ser muy voluminosa en relación a lo que hoy es nuestra memoria, entonces nos va a decir, vos me diste un folleto. Yo leí ese folleto y encontré el amor de Cristo. Encontré el perdón de Dios de mis pecados. Me arrepentí ese día y le recibí a Cristo como mi Salvador. Y gracias a que vos me diste ese folleto, Nunca te conocí, nunca sabía quién eras vos, pero ese folleto me llevó a conocer al que debía conocer, a Cristo. Entonces, hermanos, entendamos una cosa. Nosotros no estamos en el mundo para solo vivir para nosotros. Sé que tenemos necesidad. Sé que tenemos muchas cosas que tenemos que preocuparnos para no morir de hambre o para no quedarnos sin un techo donde refugiarnos y de donde cubrirnos del frío o hasta del calor, porque a veces hay que entrar a la casa porque está más fresca que afuera. Pero, hermanos, hay que saber que estamos en un tiempo que Dios nos ha dejado en este mundo, porque cuando Dios deje de retrasar su promesa, cuando Dios deje de decir, bueno, basta, hasta aquí llegó mi paciencia. Cuando la paciencia del Dios, del cielo, pare, lleve a su iglesia lo que va a seguir aquí en este mundo, yo no le recomiendo a nadie. Y doy gracias a Dios que con mis errores y mis fracasos, con mis pocas buenas cosas que puedo hacer por el Señor y todo, pero gracias a Dios que llegué a la salvación un día en la vida. En algún momento, en cierto año, llegué. Pero ay de aquellos que cuando el Señor llama a su iglesia, se queden en este lugar, en este mundo, porque no será fácil. Quizá al principio sí, habrán ciertas regalías de bondades, pero no será para mucho tiempo. Muy poco tiempo pasará y esto se irá terminando. Pero el día del Señor, cuando llegue el fin de la paciencia de Dios, cuando Dios diga, bueno, basta, ya hasta aquí llegó. Cuando llegue, como dice Pablo, la plenitud de los gentiles. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán... ¿Serán qué? Dice que todo será quemado. Todo, ¿eh? No es que una partecita se quemará. Todo va a ser quemado. Todo va a ser destruido. Repito, primera frase del versículo 10. Pero el día del Señor, ¿qué? Puede ser que venga. Capaz que no venga. Así dice el versículo, ¿no es cierto? ¿Qué están leyendo ustedes? Es para llamarle un poco la atención, un poco, para que se despierten un poco, porque por ahí ya se aburrieron. Pero el día del Señor vendrá. Vendrá. Esto no es opcional. Esto es algo que va a suceder. Pero el día del Señor vendrá como, ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Ahora uno dice, qué raro, Pablo también lo compara al Señor en 1 Tesalonicenses 5 con un ladrón. No es que el Señor sea un ladrón, sino que dice como ladrón en la noche. No es que Él sea, sino que es como ladrón. En relación a que se le dice cordero, dice que Él es el Cordero de Dios. Pero acá habla con un como en el sentido que lo compara, así como el ladrón viene y arrebata rápidamente lo que quiere y se va, así también la iglesia de alguna manera va a salir muy rápido de este mundo. Ese grupo de personas que han creído en Cristo y que vivan para el momento en que Dios diga basta de paciencia, basta de aguantar, basta de esperar que se arrepientan las almas, cuando Él diga eso, Él va a sacar. Por eso la palabra arrebatar, arrebatados, arrebatamiento, implica una acción lenta, tranquila, así medio pausada nomás. No. Cuando ustedes arrebatan algo, ¿qué hacen? Si su hijo es chiquito, tiene, no sé, un año, no sabe nadar, y usted ve una piscina gigante, y el chico va corriendo, va corriendo, va corriendo, ¿qué va a hacer usted? A ver, voy a ver si sabe nadar. Y va a dejar que su hijo se tire. Vaya a la pileta. A ver, por ahí nada en una de esas. ¿Qué va a hacer usted? Va a correr a todo lo que da. Le va a agarrar por donde sea, no sé por dónde venga, pero lo va a agarrar al chico para que no se vaya. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Lo va a arrebatar del peligro. Lo va a arrebatar de algo que puede ser su muerte segura. Lo va a arrebatar de ese lugar, pero lo va a sacar rápido. Usted ama a su hijo, su hija, no va a esperar que caiga al agua. Bueno, si se cae, usted se va a tirar al agua, pero va a tratar de sacarlo lo más rápido posible, porque sabe que ese chiquito de un año, de dos años, que camina y que es muy movedizo, Él no entiende la realidad de lo que él está haciendo. Entonces usted lo va a ir, lo va a arrebatar del peligro, de lo horrible que le puede pasar y de una muerte asegurada, porque quizá no sabe nadar, no sabe flotar en el agua. Lo mismo va a hacer el Señor. Va a arrebatar a su iglesia del peligro que se viene, de lo que va a ser las atrocidades. Y como dice acá el versículo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Primero, fíjense, todo va a pasar con mucho estruendo. En los estruendos pueden entrar terremotos, pueden entrar las tormentas cósmicas, todo lo que pasa en el universo y que afecta a la Tierra, los estruendos. Todo lo que va a ser estridente para el mundo, va a ser difícil sobrellevar. Después dice, y los elementos ardiendo serán desechos. O sea, todo lo que el hombre hizo, todo lo que el hombre pudo fabricar, pudo hacer, pudo construir, pudo edificar, todo dice empezará a ser quemado. Todo va a empezar a ser desecho. Todo se va a quedar sin efecto. Desecho quiere decir que puede ser que vengan terremotos, vientos, tormentas de todo tipo y se van a romper, se van a destruir. Y después hay una tercera fase. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De qué puede ser que está hablando? La creación misma. La creación misma, todo lo que nosotros vemos, que a veces también decimos que es muy lindo, pero todo lo que pertenece a la tierra, todo lo que es el mundo, los árboles, las aguas, todo va, dice, a ser quemado. Usted va a decir, ¿pero el agua se va a quemar? Sí, porque dice que va a caer una estrella. ¿Y ustedes saben la cantidad de evaporación que va a haber? El agua, es cierto, sí misma no se quema. Usted no puede poner fuego y quemar el agua, pero se calienta, se transforma en estado gaseoso y ¿qué pasa? Se eleva, se va. Al elevarse por el calor que va a haber en la tierra. Ustedes saben que si ustedes miran el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, la cantidad de calor que hay ahí, en esos dos capítulos, por las diferentes, las guerras, pero también las cosas que Dios va a enviar en los juicios que va a hacer en ese tiempo, que va a ser algo horrible, hermano. El olor a azufre, el olor a pólvora, el olor a todo lo que es quemado, a humo y todas esas cosas, va a ser algo horrible, hermanos. Sinceramente, yo no quiero estar en la gran tribulación y le doy gracias a Dios que no vamos a estar. Volviendo al versículo 9, no se olviden que cada día que Dios le da de vida, le está dando para ayudar a alguien a librarse del infierno, a librarse de esto que viene en la gran tribulación. Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros para que las almas vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que la gente perezca, pero también Dios ha dejado a un grupo de personas en este mundo quienes le dio la autoridad, les dio el permiso, les dio, como ustedes quieran llamarlo, pero les ha dado la posibilidad de predicar el evangelio a cuantos se puedan. A cuantos se puedan. Hermanos, hay que tener folleto. Hay que conseguir, hay que buscar, pero hay que predicar. Y si podemos salir a predicar, ya más así como tipo se dice a granel, vamos a hacerlo también. Pero hermanos, hay que pensar. Pedro dice que en el día, antes del día del Señor, algo que va a querer hasta que, como diríamos así en forma popular, hasta que a Dios se le termine la paciencia. Entonces nosotros tenemos que predicar. Tenemos que hablar para que esto que dijimos del versículo 10 no le suceda a esa gente. Que aunque conozcan lo que estamos hablando o no, pero que ellos se vayan a la presencia del Señor cuando el Señor arrebate y lleve a su iglesia a sus moradas. Padre nuestro, gracias una vez más por lo que las Escrituras nos enseñan y por lo que nos das. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo, por ayudarnos a tener fe en estas cosas, sabiendo que quizás hoy se hace mucho para que la Biblia sea despreciada, sea burlada, sea desechada, incluso en las iglesias, en los lugares donde se dicen que tú estás. Padre Santo, ayúdanos a seguir confiando plenamente en ella, a guiarnos bajo tus principios y saber que, aunque muchos hoy se han desinteresado por las Escrituras, nosotros nos aferramos a ella como el gran consuelo. Padre nuestro, dejamos en tus manos nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás a mí. Cristo, ven más cerca, dame gozo, paz, perdón. Cerca, sí, más cerca de mi corazón. Noche vea yo estrellas mil, tu voz divina pueda mi alma oír, haz que yo medite en tu tierno y dulce amor y que así te alabe lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, dame gozo, paz, perdón. Cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás y con dulce canto tu bondad alabaré y en tu santa gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, dame gozo, paz, perdón. Cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cerca, sí, más cerca de mi corazón.